Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Esta es música, no fregaderas, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 27 de agosto de 2007. Sin más preámbulo, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Saldo negro, qué barbaridad, 4 policías muertos solamente este fin de semana. Se vuelve a soltar el miedo. Por fin se le hizo a Aguascalientes el día de hoy, específicamente esta mañana. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat le anunciará a usted que por fin le aceptó la renuncia al inepto procurador, ahora ex procurador, gracias al cielo, Javier González Fischer. Por fin. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos le pide por fin a la ministerial procesar a uno de sus agentes. ¿Se acuerda de aquellos cuates torturados? 20 meses después, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reacciona. Las Panteras nomás no dan una, otra vez perdieron. Luis Armando Reynoso Femat reconoció a los servidores públicos y entregó cheques de seguro de vida por defunción e invalidez. Le estaremos platicando, pues obviamente, además de la muerte de estos policías, la enorme cantidad de hechos delictivos que sucedieron durante este fin de semana. El chamuco se soltó y eso que no existe. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Antes de comenzar con la información, amigos cibernauta, déjeme comentarle que ahí en metroaguascalientes.com usted puede leer 2 interesantes notas. La primera de ellas de el señor Matías Lozano Díaz de León, que da cuenta sobre los cultivos hidropónicos y la plasticultura que se está desarrollando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Créame que es por allí en donde tiene que ir el futuro de Aguascalientes con respecto a la agricultura, porque Aguascalientes no tiene agua, se está quedando sin agua, y esa será la única vía en la cual se pueda seguir teniendo alguna ganancia en la cuestión de la agricultura, teniendo muy en cuenta esta información. Por otro lado, también debo de comentarle, amigo cibernauta, que ya tenemos la tercera colaboración de Rafael Mendoza Toro, y déjeme decirle que con un provocativo tema, como ya es su costumbre, va a tener usted algo muy interesante que leer ahí en esa nota, en esa opinión más bien, y se titula La Máxima Prueba de Amor. Fíjese nada más. Muy interesante la colaboración de Rafael Mendoza Toro, que también está disponible desde la portada de metroaguascalientes.com. Déjeme comentarle, ahora sí, ya entrando en el terreno de las noticias, que, híjole, qué fin de semana tan tremendo ha vivido Aguascalientes, como pocas ocasiones. No nos acordábamos de una jornada tan sangrienta desde el 15 de febrero de este mismo año, ¿se acuerda usted? El Jueves Negro. Pues sí, De nueva cuenta, la sangre corre por las calles de Aguascalientes. El alcalde de Pabellón de Arteaga, el panista Eduardo Torres Campos, dio a conocer que el comandante de la Policía Municipal, Ramón Esparza, terminó por fallecer por las lesiones que le provocaron los disparos de armas AK-47. Así pues, se confirma que ya son 4 las víctimas de los ataques perpetrados por grupos armados la madrugada de este domingo contra elementos de las policías municipales de Aguascalientes y de Pabellón de Arteaga. Déjeme comentarle que en el hospital de Rincón de Romos fue en donde terminó por fallecer víctima de estas lesiones el comandante Ramón Esparza. Esta muerte se sumó a las que ya se habían dado a conocer, la del subdirector de la policía del mismo municipio, Cristo Claudio Pascual Guajardo, y del suboficial Jesús Vadillo Ruiz, quienes fallecieron minutos después de que varios sujetos les dispararon mientras cenaban en una taquería de Pabellón de Arteaga, en pleno centro de Pabellón de Arteaga. De hecho, es una taquería muy, muy famosa. Déjeme comentarle que se encuentra ya en recuperación por lo pronto el director de la corporación allá en Pabellón de Arteaga, Juan Manuel Sánchez, quien también resultó lesionado. Pabellón de Arteaga es uno de los 10 municipios del interior del estado con mayor población y más cercano a la capital. ¿Y sabe cuántos policías tiene para cuidar a 38,000 habitantes? 70 policías. Pabellón de Arteaga, déjeme decirle, amigo cibernauta, que también se ha caracterizado por ser un refugio de mininarcos. Allí, déjeme decirle que Pabellón de Arteaga es un auténtico desmadre, total y completo. Y déjeme decirle que ese desmadre viene desde anteriores administraciones. La administración actual, la panista, no tuvo la capacidad de resolver los enormes problemas y ahora resulta que estos mini narcotraficantes ya viven o ya están haciendo todas sus actividades junto con sus familias allí en Pabellón de Arteaga para distribuir la droga al resto de la zona norte del estado de Aguascalientes, y esa droga viene directamente de Zacatecas. Por si les interesa el dato a los señores de la policía ministerial, que siempre andan perdidos y en la pendeja por todo el tiempo. Bueno, aquí en Aguascalientes también tuvimos nuestro baño de sangre. Y es que déjeme decirle que 3 policías fueron interceptados por varios sujetos que les dispararon cuando los uniformados se desplazaban a bordo de una patrulla. De este ataque con también armas AK-47, 2 resultaron lesionados, mientras que allí mismo en el lugar murió el comandante Jesús Esparza de Lira, de 32 años de edad. Por cierto, las fotos están disponibles ahí desde la portada de metroaguascalientes.com. 2 elementos más de la corporación capitalina resultaron lesionados y aún se encuentran hospitalizados, aunque sus nombres no han sido dados a conocer para proteger a sus familias y también para proteger a la investigación que se está llevando a cabo. En este año, ¿sabe cuántos policías ya llevamos muertos? 11 policías en Aguascalientes. 11 ya llevamos. Yo no sé cuántos policías más vamos a necesitar para que entonces, ahora sí, se haga algo al respecto. Porque todavía Aguascalientes está por hacer algo. Y déjeme decirle que es entonces, ahora sí, que es va a ser muy interesante qué es lo que se vaya a hacer en materia de seguridad pública cuando entre la nueva administración del PRI a el municipio de Aguascalientes. Porque mire, se sabe perfectamente, y todos sabemos perfectamente en Aguascalientes, no nos chupemos el dedo, quiénes son los verdaderos movedores de la droga. ¿Quiénes son los que están tapando a los magnates de la inseguridad, o dicho de otra manera, a los que están en el crimen organizado? Y más todavía, sabemos quiénes son los que contratan a los pistoleros en Aguascalientes. O sea, el que diga que no sabe es un idiota, o sea, se idiota. El reportero que diga que no sabe, mire, algo tiene que tapar. Eso queda bastante claro. Aquí habrá que ver si es cierto que ahora sí va a ser tolerancia cero para la delincuencia organizada. Pruebas existen de que se puede hacer, y la prueba más famosa a nivel mundial es precisamente la de la ciudad de Nueva York, misma que hace apenas unos 12 años era la capital mundial de la delincuencia, y Rudolf Giuliani, en aquel tiempo el alcalde de la ciudad de Nueva York, logró revertir con una política realmente brutal, dura, pero que logró resolver los grandes problemas de seguridad pública en la ciudad de Nueva York. Aquí en Aguascalientes se puede hacer todavía, máxime que Aguascalientes viene siendo una ciudad que tiene múltiples vías de comunicación que facilitan esa labor de vigilancia. Pero ¿sabe qué es lo que se requiere? Un alcalde que tenga los tamaños o los tenga bien puestos y que no se raje ante las presiones de gente que actualmente abreva del poder, ni más ni menos. Por lo menos ya tenemos un paso adelante con respecto a la seguridad pública, amigos cibernautas, y es que por fin, el inepto procurador, o es por fin, ya puedo decirlo, ex procurador Javier González Fischer, ya no está al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes. Y déjeme decirle que ya por fin el gobernador le aceptó el día de ayer la renuncia. El día de hoy, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat habrá de anunciar el nombre del nuevo procurador, un hombre que saldrá de una lista que cada momento se nutre con especulaciones, dudas y amargos desencantos. El puesto de procurador del Estado es deseado por muy pocos, eso sí le queda bastante claro. Entre otras cosas, porque el clima de inseguridad y la nebulosa posición del gobierno estatal no deja un panorama claro para quienes aspiran a este puesto. Y queda bastante claro que la delincuencia organizada ha negociado tremendamente con el poder. E insisto, el que diga que no es cierto, miente. Por favor. O sea, ¿qué dedo quieren que nos chupemos los dedos los ciudadanos? Por favor. También ha trascendido que el nuevo procurador estará cercado por cuñas escogidas por el actual secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara. Y pocos aceptan llegar a la Procuraduría sin la posibilidad de designar un equipo de confianza. Y vaya que sí. En fin. A final de cuentas, el gobernador jugó ayer su mejor carta para mantener a González Fischer en el cargo. Le volvió a proponer que aceptara la imposición de varios subordinados, una maniobra que habría de dejar un cambio apenas cosmético en la Procuraduría y dejar ahí al citado Filiberto con el control de la dependencia. Y Fischer, obviamente, dijo que ni más paloma. Pero bueno, a final de cuentas, ya sabíamos todos que el procurador era, por lo menos, un completo inepto. ¿Quién será el nuevo o la nueva procuradora? Habrá que ver. Bueno, por lo pronto le voy a pasar la lista de los que podrían ser. Ahí le va. Federico Martínez, quien obviamente ya sabemos que perdió y feo. Vaya que perdió feo en las pasadas elecciones. María Teresa Isabel Martínez Mercado, que es la que dijo que no, pero parece ser que sí y que, bueno, podría ser una persona que en teoría podría tener bien las riendas de la Procuraduría de Justicia. Ramiro Eduardo Antunes Lauguier, quien se desempeñó recientemente como delegado de la Procuraduría General de Justicia, de la PGR, durante algún tiempecito y hizo más o menos un buen desempeño. Déjenme decirle que también está sumado a esta listota Herberto Ortega Jiménez, quien es el actual consejero ciudadano del Instituto Estatal Electoral. Se sabe también que al subprocurador Jorge Humberto Yizar Domínguez ya le informaron de su salida, aunque no le dijeron quién lo sustituirá. En la partida de ajedrez, que para hacer los cambios ha venido anunciando ya el gobernador, va a tener mucho que ver la tímida recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que se refiere, entre otros, al actual director operativo de la Policía Ministerial, Fernando Núñez Anaya, quien ya ha sido impulsado por Filiberto Ramírez para ser nombrado director de la misma Policía Ministerial, pero habrá que ver a ver si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene algún peso en este nombramiento, aunque a final de cuentas, y vaya que se notó al inicio de esta administración gubernamental, poco o nada importa la seguridad pública. Aquí se trata de tapar a puros cuatitos. Pero bueno, echen sus apuestas a ver a quién nombra el señor gobernador esta mañana como nuevo procurador. Por lo pronto, diciembre me gustó pa' que te vayas. No más que en este caso fue agosto. Y hablando precisamente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, bueno, esta, 20 meses después, para que vea usted la eficiencia, recomendó al Contralor Estatal Pablo Giacinti Olavarrieta iniciar un procedimiento administrativo precisamente contra quien le decía Fernando Núñez Anaya, protegido de Filiberto Ramírez Lara y director operativo de la Policía Ministerial del Estado, a quien una investigación halló responsable de trato inhumano y degradante hacia el puertorriqueño Alexis Solís. Este chamaquito Fernando Núñez Anaya también es uno de los que cuentan con las simpatías de varios medios de comunicación, quiero que sepa. Así que usted no va a encontrar en ningún otro medio de comunicación información que dé amplio detalle con respecto, estricta y específicamente a esta recomendación, porque déjeme decirle que en específico los dueños del periódico Hidrocálido, que también son de Radio Universal, están muy interesados en que este señor sea por lo menos el nuevo director de la policía ministerial. Detalles más, detalles menos, ya le estaré platicando posteriormente. Y también por ahí, dos pasquines están muy interesados, en específico el semanario policíaco y el noticiero policíaco, de que este monito sea el preciso de ahí de la policía ministerial, porque ahí hay grandes prebendas, y no quiero platicarle más sobre el asunto, porque, ay, mis compañeritos tan tarugos. Pero bueno, hablábamos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En su recomendación 026/2007, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le está pidiendo al Contralor Interno de la Procuraduría del Estado, Alejandro Medina Espinosa, iniciar el mismo procedimiento contra el agente Adrián Esparza López y sancionarlo. Omar Williams López Ovalle, Ombudsman Estatal, recordó que en noviembre de 2005, agentes municipales detuvieron al puertorriqueño Alexis Solís por portar armas de uso exclusivo del ejército, y luego fueron ser trasladados al Ministerio Público, ya como detenidos, ahí los torturaron y les hicieron, ahí los hicieron gritar cosas feas de plano. Pero bueno, 20 meses, digo, si alguna vez a usted violentan sus derechos humanos, pues de una vez vaya empezando a contar a ver cuántos meses va a tener que esperar a que se le haga justicia, y falta todavía. Ay, las panteras, Dios mío, yo no sé qué le pasa a las panteras de Aguascalientes. Qué barbaridad. Bueno, el caso es que en punto de las 20:30 horas del sábado pasado, las panteras de Aguascalientes recibieron a los Santos de San Luis, que eran antes los Santos Reales, en el gimnasio Hermanos Carreón. Parece ser que las panteras andan cansadas, porque empezaron muy bien el partido, pero poco a poco fueron cayendo. En el primer periodo estaban arriba 26 puntos contra 20 de los visitantes, y luego finalizaron el segundo cuarto con 48-42 favor Panteras, pero de plano empezó la segunda mitad del partido y se jodió el avance. Así pues, las Panteras perdieron 80-94. No, hombre, qué barbaridad. Esta información se la proporcionó vía Luis Vázquez González, que estuvo ahí, me imagino yo, que sufriendo las de Villadiego en la duela del gimnasio Hermanos Carreón. Ni modo, Luis, de plano tu equipo no vale un nabo. Dije mal, y reconozco que dije una estupidez. No, ¿cómo que tu equipo? Nuestro equipo. Y a final de cuentas, pues bueno, habrá que darle la oportunidad a las Panteras de todavía de remontar. Es cierto que están perdiendo de una manera espectacular, pero yo creo que vale la pena esperar un poquito más de tiempo a que se asiente el equipo. Han tenido bajas importantes por irresponsabilidad de algunos jugadores, y sería injusto decir que las Panteras no valen más. La verdad es injusto, perdón, fue un comentario estúpido que hice. Bueno, déjeme decirle que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat este fin de semana hizo entrega de cheques de seguro de vida por defunción e invalidez a familiares y servidores públicos que amparan un monto superior a los 700,000 pesos. Acompañado por el secretario de Gestión e Innovación, Florentino Reyes Berlier, el gobernador del estado reconoció el trabajo de María del Rosario Fuentes López, Marta Elena Rodríguez Macías, Juan Álvarez Herrera y Enrique Lara Becerra. Y estos fueron trabajadores que estaban ahí en la Semarnat, en la Proespa, fueron aquellos que fallecieron allá en San José de Gracia luego de que una crecida los arrastró. Déjeme comentarle que también el gobernador ahí agradeció el mérito de los servidores públicos que a lo largo de su trayectoria en la administración pública demostraron que entregarse a los ciudadanos es ante todo un privilegio. Así pues, 700,000 pesos fue el total que entregó en cheques a estos servidores públicos que cayeron en cumplimiento de su deber. Bueno, déjeme decirle que la actividad policíaca estuvo gruesa este fin de semana. Está enorme la lista de cosas que sucedieron. Ahí la tiene usted disponible junto con las fotos allí en la página frontal de metroaguascalientes.com. De lo más relevante, le puedo comentar a usted del choque de ahí en Convención y Necosari que sucedió en las primeras horas del domingo, en donde allí la unidad 1250 y los paramédicos de la ambulancia 025 se encontraron con un vehículo de la marca Honda, color rojo, con placas de circulación Z18XWD del estado de Texas, que era conducido por Julio Adrián Saucedo García. Este individuo iba en compañía de Sergio Abraham López Hinojo, de 20 años, que vive en la colonia España, quien atinó apenas a decir que era vecino del Infonavit Pirules. Ah, caray, aquí ya hay una contradicción medio extraña, pero bueno. Bueno, fueron atendidos por los paramédicos y no requirieron de su traslado a algún nosocomio. El otro vehículo involucrado es un camión urbano de la marca Mercedes-Benz, color verde con blanco, con número económico 521, de la ruta 16, conducido por Daniel Ursúa Tapia, de 39 años de edad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, se logró conocer que el camión urbano estaba saliendo de la gasolinera que está ahí en el cruce de esta calle donde le comentaba, y estaba por tomar la avenida Convención, cuando de pronto iba estos chavitos en exceso de velocidad de dirección de oriente a poniente y no logró evadirlo y le impactó en la parte trasera. Obviamente estos tres chavitos iban alcoholizados. Déjeme decirle también que el día de ayer el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la avenida Miguel Ángel Barberena Vega 706 de la colonia Ojo Caliente 4 había un incendio. Hasta ahí se trasladó la unidad V24 de los bomberos y allí se encontraron con Omar Moreno Carrillo, de 17 años, el cual manifestó que se encontraba en el interior desde la sala de su domicilio viendo televisión, cuando de pronto sintió que lo asfixiaban con un cable en el cuello y perdió el conocimiento. Cuando recobró por fin la conciencia, se dio cuenta de que su vivienda se estaba incendiando. Así pues, como pudo, salió y dio aviso a los cuerpos de emergencia. Ante esta situación, los tragahumo procedieron a sofocar las llamas al tiempo que los técnicos en urgencias médicas atendían al lesionado, quien presentaba un hematoma alrededor del cuello, por lo que tras extinguir el fuego se detectó que se habían también dañado objetos que se encontraban en su recámara y en su sala, o bueno, ropa, zapatos, comedor, documentos y bueno. El caso es que muchacho, Omar Moreno Carrillo, comentó que esta es la segunda vez que intentan asesinarlo. Háganme usted el favor. Entonces, por poco lo logran, vaya que tiene 7 vidas. Bueno, en este caso ya serían 5. Las agendas. Mire, la información policíaca es muy extensa, así que yo le recomendaría que usted la cheque directamente ahí en la sección policíaca que está en metroaguascalientes.com. Ahí está todo, ahí está la información y ahí están las fotografías. Por cierto, estas fotografías nos las proporciona amablemente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Muchas gracias a esta dependencia por estarnos facilitando la información policíaca puntualmente. Bueno, ahora sí las agendas. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 8 de la mañana en su programa Gobernador Contigo. Por cierto, escúchelo, ahí va a decir el nombre del nuevo procurador o procuradora. A las 9 de la mañana estará presente en la inauguración de la Escuela Secundaria de Fútbol en la calle Felipe Pescador número 102 de la colonia Ferronales. A las 9 y media de la mañana estará presente en la entrega de apoyos a escuelas de educación básica y de oficinas móviles para supervisores de educación básica en la Escuela Secundaria Técnica número 26, que está en la calle del el Barranco del fraccionamiento Ojo Caliente 1. A las 11 de la mañana estará en la entrega de apoyos a proyectos productivos, sociales y económicos en el segundo patio de Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 12 del mediodía recibiendo al presidente municipal electo Gabriel Arellano Espinosa en el Salón Presidentes. Hoy se llevará a cabo la ceremonia cívica conmemorativa del 231 aniversario luctuoso de Francisco de Rivero y Gutiérrez. Así pues, el día de hoy, en punto de las 9 de la mañana, en la Escuela Primaria Francisco de Rivero y Gutiérrez, que está en la calle Doctor González Aracho, número 110 de la Colonia Centro, habrá ceremonia cívica, por si usted tiene ganas de echarse una asomadita por allí. El clima para el día de hoy, la máxima 26 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Mire, según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones para la tarde y noche es del 70%, pero francamente ya me da miedo dar pronósticos porque ya ve que estábamos pronosticando que iba a pasar por encima de nosotros la tormenta tropical Dean y nada, ni siquiera agua nos cayó. Así que, híjole, pues sí, da pena. Bueno, la humedad relativa en el ambiente está al 50%, así pues el punto de rocío será a los 12 grados centígrados. Las rachas de viento llegarán hasta los 11 kilómetros por hora y vendrán desde el este-noreste. La presión atmosférica estará bajita, 29.57 pulgadas. La visibilidad se encuentra en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. Y la duración de la luz visible será de 13 horas con 26 minutos. La luna aparecerá iluminada en un 99% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y sí, efectivamente, insisto, sí, los rumores son ciertos. Por ahí vamos a tener algo irrespetuoso en las ondas hercianas. Ya le estaremos dando más detalles cuando tengamos este asunto bien armado. Lo único que sí le puedo comentar es que en ese proyecto radiofónico nos encontramos el señor Matías Lozano Díaz de León y su servidor Antonio Zapata. Así que definitivamente no va a ser algo serio. Ahí nos estamos escuchando mañana martes.